eso de las 3:30 o 4 de la tarde, llegamos al sur del gran recinto del templo. Jesús descendió definitivamente del jumento, pidiendo a los gemelos Alfeo que regresaran a Betfagé y devolvieran el animal a su dueño. Atraídos por el incesante griterío de los judíos, algunos de los miembros del Sanedrín se asomaron por entre los altos arcos, contemplando atónitos cómo la multitud solicitaba a gritos que Jesús hablase y que fuese proclamado rey. En el ánimo general, incluyendo a los más íntimos del Nazareno, flotaba la creencia de que aquel era el libertador esperado. Haciendo caso omiso de las sugerencias de sus propios discípulos, que le suplicaban que se dirigiera a la muchedumbre, con su peculiar paso rápido, entró a la gran explanada del templo por la llamada puerta doble. Los 10 apóstoles y las mujeres, a regañadientes y malhumorados, siguieron al maestro hasta el interior del recinto. Yo permanecí unos instantes al pie del imponente muro sur del templo, observando cómo parte de los que le habían venido aclamando a Jesús se dispersaba, mientras otros cientos se decidían por acompañarlo. Al penetrar en la gran explanada que rodeaba el santuario, quedé sobrecogido por la magnificencia de la obra. Herodes se había jugado el todo por el todo en la construcción de aquel templo. El patio de los gentiles, en especial toda la zona próxima a las columnatas del llamado pórtico regio, presentaba un movimiento inusitado. Se encontraba atestada de tenderetes, mesas y jaulas con palomas. En su mayoría, se trataba de intermediarios que comerciaban con los animales que debían ser sacrificados en la Pascua. Y en mitad de aquel mercado al aire libre, pude distinguir también una larga hilera de mesas de los llamados cambistas griegos y fenicios en su mayoría, que se dedicaban al cambio de monedas. Al contemplar al rabí de Galilea, rodeado de sus amigos, departiendo pacíficamente con aquellos cientos de mercaderes, me asaltó una inquietante duda. ¿Cómo podía mostrarse Jesús tan tranquilo y natural con aquellos cambistas e intermediarios, cuando el Evangelio afirma que en una de sus múltiples visitas al templo la emprendió a latigazos con ellos? Un grupo de griegos que había llegado en aquellos días a Jerusalén expusieron su deseo de conocer al maestro. Jesús no había salido aún del templo, y el discípulo fue a consultar al apóstol que, hasta después de la resurrección del Galileo, ostentaría la autoridad moral del grupo: Andrés, el hermano de Pedro. Este pescador me había llamado la atención desde un primer momento por su seriedad. Casi siempre aparecía silencioso, como preocupado y distante. Quizá esa introversión se debiera a su cultura rudimentaria o a su acentuada timidez. De cabeza pequeña y cabello fino y abundante, a diferencia de Pedro, que sufría una extrema calvicie, aparecía siempre pulcramente afeitado. Es de suponer que fuera algo mayor que Pedro. Andrés escuchó la petición de su compañero y, tras observar al grupo de griegos, regresó al interior del santuario. Al poco aparecía Jesús, quien gustosamente departió con aquellos gentiles. Algunos de los griegos sabían del misterioso anuncio del rabí sobre su muerte y le interrogaron sobre ello. Jesús les respondió: en verdad os digo que si el grano de trigo arrojado a la tierra no muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Es que es preciso morir para vivir. Quien ama su vida la pierde. Quien la odia en este mundo, la conservará para la vida eterna. ¿Y qué nos ocurrirá a nosotros si te seguimos? El que se acerca a mí se acerca al fuego. Quien se aleja de mí se aleja de la vida. Yo sí puedo daros lo que ningún ojo vio, lo que ningún oído escuchó, lo que ninguna mano tocó.